Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que usted sintonice la emisora o también vaya a la página www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar estos audios y especialmente el resumen que vamos a hacer de la conversación de esta semana, que ha estado centrado en este concepto de lo veo, lo quiero y lo tengo. Y este es un problemita que quizás nuestra sociedad, especialmente un problema de consumismo, de tener lo que en realidad no necesitamos, pero sí nos hace sentir que lo necesitamos y a veces nunca lo usamos cuando lo tenemos. Bueno, todo esto va a estar en las audiciones que vamos a presentar en el resumen. Hemos estado conversando acerca de, no sé si tú viste allí, habías hablado del Evangelio de la Prosperidad. Fíjate, sí, que este Evangelio, estoy pensando en San Juan capítulo 4, cuando Jesús dice: más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y quienes a veces están tomando del agua de la riqueza que pareciera que satisface, pero nunca satisface, nunca lleva a lo que es la vida eterna, lo que Dios nos ofrece. ¿Sabes? Hay un autor que habla acerca del alto precio del materialismo, que dice lo siguiente: los valores materialistas se asocian con un socavamiento generalizado del bienestar de la gente, desde poca satisfacción y felicidad en la vida hasta depresión y ansiedad, pasando por los problemas físicos como los dolores de cabeza, los trastornos de la personalidad, el narcisismo y el comportamiento antisocial. Todo esto es lo que debe pagar aquel que se deja llevar precisamente por el materialismo. Está investigando sobre esta autora. Fíjate que ha hecho mella en relación al libro que él escribió. Lamentablemente está, me parece, en inglés, pero este narcisismo que tú hablabas recién allí, sí, ¿no es cierto? Es el amor que se dirige al sujeto a sí mismo, tomando como objeto el mismo, la misma persona. Pero este autor habla acerca de, o explica, como tú lo leías allí, explica científicamente cómo la cultura contemporánea del consumismo y materialismo afecta, dice, nuestra felicidad cotidiana y la salud psicológica de las personas. Fíjate, alguien podría decir, pero ¿cómo si yo tengo todo lo que quiero, si yo consigo todo el dinero que quiero, cómo no voy a ser feliz? Yo recuerdo algunas clases que teníamos de economía, alguien decía: mira, ¿cómo tú puedes a una persona a hacer lo que rinda más? Tú, poniéndole un buen sueldo, pero cuando ese sueldo comienza a ser no lo que te satisface, ¿qué es lo que le haces? Le das, le da unos bonos, y cuando el bono ya no comienza a hacer nada, fíjate, ¿a qué haces? Entonces, fíjate, al final se torna una situación bastante compleja, muy, muy compleja en realidad, pero este autor, que es Tim Keiser, dice que en realidad no trae felicidad las ganancias materiales, o por lo menos poco hacen para mejorar nuestro bienestar. Y uno podría decir, ¿cómo eso que si uno tiene riqueza, tiene todo, su bienestar no es, digamos, mejorado? Incluso él va más allá, fíjate, en su conversación y en su investigación dice que los deseos materiales de la gente se relacionan en realidad con su bienestar, y muestra que las personas cuyos valores se centraron en la acumulación de riqueza o posesiones materiales enfrentan un mayor riesgo de infelicidad, incluyendo ansiedad, depresión, baja autoestima y problemas con la intimidad, independientemente de su edad, ingresos o cultura. La verdad es que esto me hace recordar un poema que escuchaba de labios del pastor Braulio Pérez Marcio, que decía: el alma es un vaso que solo se llena con eternidad. La gente anda buscando algo, pero al no saber qué es ese algo, lo que necesita es a Dios. Pero trata de llenar ese vacío que siente con cosas materiales. Pero ve que, imagínate, hay quien a lo mejor se compra un yate. Pero se compra un yate, sale, pero no era esto lo que yo necesitaba. O sea, al final termina vacío. Exactamente, pero no era esto tampoco lo que yo necesitaba. Puede comprar una mansión, pero siente ese mismo vacío. Y ese vacío no va a poder, o mejor dicho, va a estar presente siempre en su vida hasta cuando no tenga un encuentro con el Señor. La razón de ese vacío, solamente quien tiene un encuentro con Dios, con el Señor, puede decir de que llena ese vacío y ya no necesita más. No quiere decir eso que los cristianos no puedan tener cosas materiales. Es posible, hay cristianos, hay personas que el Señor ha bendecido mucho y pueden tener una mansión, pueden tener yate, pueden tener auto. Sí, pueden tenerlo, pero esas personas ponen a Dios en primer lugar. Y seguramente muchos de ellos también, en lugar de tener lujos y esas cosas, tratarán de entregar eso a la causa, o tratarán de que ese dinero sirva para la predicación del Evangelio y para beneficio de otras personas también. Fíjate que leía un comentario que hizo una frase que tiene muy clásica del teólogo John Wesley, que dijo lo siguiente: cuando tengo dinero, trato de deshacerme de él lo antes posible para que no encuentre camino a mi corazón. Interesante la frase, porque claro, sí. Yo creo que ahí está el problema, donde radica, bueno, cuando la Biblia habla de corazón. Es el corazón más que claro, todas las cosas. Cuando la Biblia habla de corazón, en realidad no está hablando de este músculo. No, lógicamente. Está hablando del pensamiento que dirige. Y que no llegue allí, porque va a hacer mucho daño. Y por eso que, mira, este autor, hay un autor también que habla, y quizás usted puede buscarlo en la internet, el Evangelio de la Salvación, porque está en contra de una persona, habla de esto. Dice que en realidad, ¿qué es este Evangelio? Es uno que presenta a Jesús como un genio mágico que quiere darnos una vida llena de lujos y éxitos aquí en la tierra, nada más lejos de la realidad. Y eso es verdad, porque ¿quién nos puede traer el lujo, la riqueza? Y alguien dice, sí, pero que tanto lo necesitamos, pero ¿qué haríamos si lo tuviéramos? Si no estamos bajo el alero de Dios, va a ser un terrible final, como lo ha sido con las personas que a veces malamente han conseguido dinero. Bueno, reiteramos nuestra invitación para el resumen, que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar entonces. Los cristianos materialistas beben con orgullo de la fuente de la riqueza, pero se deshidratan espiritualmente. Sin embargo, si bebemos del agua de Cristo, o que Cristo da, nunca tendremos sed. Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta el resumen.